El gobierno anunció anoche a través del ministro Sergio Massa que habrá un dólar diferenciado para la liquidación de la soja. Este dólar a 200 pesos por un mes. Vamos a conversar con Marcelo Rodríguez, presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, para ver cómo recibieron esta medida. Muy buenos días, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuál es la mirada que tienen desde la agrícola? Mirá, ayer fueron, como vos dijiste, fueron las medidas, ayer a la tardecita. En un principio, las medidas hablan de un dólar soja a 200 pesos, desde el 5 de septiembre al 30, es lo que fue el anuncio. En realidad, lo que estamos viendo y tenemos que profundizar en el día de hoy es cómo va a ser la operatoria, porque, como te digo, una cosa es el anuncio y otra cosa es la reglamentación. Entonces, por ahora, tenemos que ver bien cómo va a ser esta reglamentación, digamos. Uh-huh. El secretario de Agricultura, Bahillo, sostiene que la medida va a mejorar aproximadamente un 40% de ingreso de los productores. Sí, o sea, mejora eso porque del dólar que está, de elevarlo a 200, pero te vuelvo a repetir, en un principio queremos ser cautos porque en realidad, después, escuchándolo al ministro, hablaba que matemáticamente son retenciones ceros, pero en realidad no está bien claro el anuncio. Entonces, antes que nada, queremos ver bien la letra chica, porque en algunos artículos de la reglamentación de anoche, pero ya te digo, fue muy escueto, hablan de que van a tener el beneficio aquellos que liquiden el 85% de lo que han declarado en la FIP. Y la verdad que en esta época la mayoría de los productores ya no cuentan con la soja. Y en realidad, si nos vamos a basar bien en esa medida, como lo venimos diciendo siempre, el productor tiene la soja como, no es que especule ni nada por el estilo, es lo que tiene es la moneda de cambio para las futuras inversiones. Entonces, se va a ir liquidando en la medida que vaya, que uno necesite para los gastos o para distintas inversiones, porque en un país con un 70%, un 80% de inflación anual, viste, es muy difícil salir que lo tiene, a liquidar todo para, te vuelvo a repetir, uno se va calzando con las distintas inversiones o lo que necesite para seguir produciendo. Federación Agraria salió a criticar esta medida, sostuvo que esto solo beneficia a las agroexportadoras como Syngenta, por ejemplo, que sí salió a aplaudir la medida o a por lo menos presentar acuerdo. ¿Ustedes piensan lo mismo? Sí, te digo, básicamente esto es una medida para los exportadores se van a hacer de este dólar de 200 cuando liquiden. Y volvemos a lo mismo, en realidad, te vuelvo a repetir, el productor prácticamente, el chico y el mediano, ya no tiene soja en stock. Y te vuelvo a repetir, hay que ver bien, cómo es la medida, cómo se va a realizar, porque si están hablando de retenciones matemáticamente, retenciones cero, me parece que sigue, no es clara el concepto, y es más como que se sigue dilatando, como tirando para adelante, en un momento que realmente lo sabemos todos, estamos necesitados de dólares, del ingreso de esos dólares, pero en realidad con estas medidas que no son tan claras, no sé si va a tener alguna algún beneficio. Bien, Marcelo, para cerrar, bueno, la agrícola ganadera se expresó respecto, no vi comunicados, pero tal vez a mí se me pasó. ¿Tuvo algún tipo de expresión, de manifestación respecto del atentado que sufrió Cristina la semana pasada? Sí, si entras en las redes de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, el día, si no mal recuerdo, me parece que fue el día viernes que expresamos un documento que, o sea, apoyamos el documento que en su momento realizó CARVAP, que es nuestra entidad a nivel nacional, y bueno, repudiando el hecho, porque el hecho es lamentable. Sea quien sea, es una forma de, la verdad, que es algo muy, muy grave y tenemos que repudiar porque, bueno, en realidad fue atacada la investidura de la vicepresidenta o vicepresidente de la Nación. Entonces, bueno, es algo lamentable. Y es lo que en su momento nosotros el día jueves tuvimos cuando dimos la conferencia de prensa por el anuncio de nuestra exposición, y justo casualmente después que hicimos toda la exposición de la conferencia, hubo periodistas que me preguntaron, y yo la verdad que lo que dije en ese momento es que es una pena, y lo vemos con mucha preocupación, que tanto del gobierno nacional como también de la oposición, o sea, oficialismo y oposición, están encarando más las cosas yendo a la confrontación que en realidad ir por realmente lo que nos hace falta a todos los argentinos, que es ir en el camino de la producción y de las inversiones, y no la confrontación, porque la confrontación a la larga o a la corta nos trae todos estos problemas. Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica con Radio Kermés. No, gracias a vos, y bueno, en cualquier otro momento a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Recién conversábamos con Marcelo Rodríguez, presidente de la Agrícola Ganadera de La Pampa.